No sale pata. Porque su avaricia nace, él mira siempre para el lado. Pero cuenta yo me he dado, y se lo aclaro, Señor. El dinero es el terror que hoy día pulsa la baraja, más el billete se raja y no se raja el amor. Pues que el amor no se raje, que no se raje jamás, pues nunca hay que darte atrás. La chapa se deserraje. Aquí traigo mi equipaje para un viaje en humildad. No soy rico en realidad. Declaro la poesía, en la buena travesía yo pido comodidad. Comodidad siempre pide. Comodidad siempre pide, parece interesado. Mas ese es un feo legado que al mundo lo divide. Eso es lo que nos despide. Si su mente no lo entiende, más del dolor uno aprende, y esto le digo, cantor, que el verso del payador por billete no se vende. No me hacen ninguna afrenta. Aquí concuerdo contigo, pues yo te cuento, mi amigo, no tengo mi verso en venta. Este canto se acrecienta y me embarca con su hechizo. Viajemos al paraíso, pues allá debes saber, viajaremos en Belén o viajamos en el piso. Viajaremos donde quiera, viajaremos donde quiera, yo sigo su derrotero. Pero entienda que el dinero no es necesidad primera. Esto sí me desespera. Cuando muestras tu laurel, pintas con caro pincel. Algo si tú no lo entiendes, dices tu verso no vendes, pero si cobras por él. Eres un falso testigo y ahora te quito amigo. Mi verso no voy vendiendo. Eso me parece horrendo y eso lo debes saber. Unamos el parecer y juntemos los estoques. Montemos un tren que choque y que destruya el poder. Mas tú eres billete falso. Mas tú eres billete falso. Que aquí tú no vales nada. alegra, porque el fuego está encendido. Hoy los dos hemos vertido un canto que compenetra. Y este verso nos penetra, de modo que aquí se asome el chúcaro. No se dome para que siga su rastro. Hoy saluda Jorge Castro, el Patagón, Mario Gómez.